ganando Gimnasia, terminó empatando Brown de Adrogué. Mal arbitraje para nosotros. Lucas Novelli, que se hizo notar mucho por no poner freno en algunos pasajes donde lo tendría que haber hecho. Pero bueno, todo eso lo va a contar, lo va a comentar acá Fabián Soto luego de la presentación. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Sí que pasó de todo en esta primera parte, con el encuentro igualado entre Gimnasia y Esgrima y Brown de Adrogué. Una primera parte donde Gimnasia arrancó con todo y la verdad que eso nos mantiene muy expectante, con mucho optimismo de lo que va a encarar para esta segunda parte. Esperemos que se concrete con un buen despliegue por parte de Rizzi, que bueno, había roto los esquemas y había desbordado, eludido a dos o tres jugadores de Brown de Adrogué. Tiró un gran centro pasado al segundo palo y donde, bueno, obviamente Esteban González Maciel aprovechó los espacios, sacó un fuerte derechazo y venció la valla de Ramírez, un experimentado arquero que también estuvo en la primera categoría de fútbol argentino, abriendo el marcador para Gimnasia y Esgrima. Estaba todo con mucha tranquilidad de parte del conjunto local, el conjunto del debutante Cristian Moris, bueno, anteriormente ayudante de campo de Arnaldo Ciale. Y bueno, parecía que se iba a encarar ese buen panorama para el lobo jujeño, con toda esa apertura del marcador y con todo lo que es estar en ventaja en esta primera parte del encuentro. Sin embargo, a los 28 minutos, tras una jugada aislada, porque fue producto de una falta que estaba muy discutida por parte de los defensores locales, vino en el centro de parte de Acosta. Y por una cuestión de que un error de parte del fondo de Gimnasia y Esgrima Jujuy, que estaban más encasillados en lo que es en la protesta de lo que fue esa jugada, de si fue o no falta, la discusión con los otros jugadores, con el jugador rival, estuvieron con mucha desatención. Y ahí apareció Jonathan Mayola, que bueno, en el segundo palo apareció solo. Y bueno, cruzó su cabezazo fuerte, nada podía hacer Luchetti. Empardó la historia por parte de Gimnasia y Esgrima Jujuy, de Brown de Adrogué. Y bueno, lo que ocasionó el término de la primera parte fueron mucho golpe, mucho roce de parte de ambos jugadores. Un árbitro que no es que digamos que tiene errores groseros, pero sino que no controla la situación. Ese es el problema que está teniendo parte de Lucas Novelli con esto de lo que está ocurriendo. Ojalá que en esta segunda parte sea un juego más limpio, sea un juego, bueno, esté más predispuesto a hablar con los jugadores, que los jugadores no sean los que estén hablando o estén protestando, porque obviamente se fue la primera parte y los dos planteles se fueron disconformes con el desempeño del árbitro. Y sobre todo que en esta segunda parte Gimnasia sea un poco más, llegue a tener más conexiones entre Argüello, entre González, entre Palavecinos, y bueno, estén también por qué no predispuesto a realizar esa misma jugada que anotó el primer tanto González Maciel con un centro por parte de Richie. González Maciel se está apareciendo así de sorpresa por el sector derecho, insistiendo de que le vuelvan a tirar el centro para aprovechar y marcar el segundo tanto. Esperemos que esta segunda parte haya mucha alegría por parte de Gimnasia y Esgrima Jujuy, porque es importante. Este es un torneo muy largo, estamos hablando de 38, 37 fechas, en donde, bueno, obviamente, el plantel de Gimnasia tiene que estar entre las primeras posiciones de la tabla. Si no, bueno, estaríamos diciendo de que este torneo de muchos equipos va a estar mucho a la deriva en todo lo que es este rodaje de la Primera Nacional. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Bueno, va a arrancar la segunda parte. Señoras y señores, se vienen los segundos 45 minutos. Moverá Gimnasia. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Tocó Gimnasia, la pelota atrás para García, reventando con un pelotazo, se viene cruzando por acá, era Noble. Sin embargo, ha sido una falta que sanciona ya en círculo central. Lucas Novelli será para la visita para el tricolor, acomodando esa pelota de campo que vio la tarjeta amarilla en los primeros 45 minutos. Cuando vemos allá en la zona de la Lobo Sur, Fabián, mucha gente, mucha bengala, mucho humo que entorpece un poco el panorama y la visión, la mirada cuando acá se viene Gimnasia. Van a meter el centro arriba, pasado. Le va a quedar a Leandro González. Hay una falta y una mano. Protestan una mano. Todo el mundo vio la mano. Le reclama a Leandro González a Lucas Novelli. Se toma en la cabeza a Leandro González. También Argüello le piden a Novelli. Al árbitro del partido, esa mano grosera que interpretan los jugadores de Gimnasia, cuenta Fabián Soto. Lo aplaude irónicamente Palavecino a Novelli por esa mano. Me da la impresión de que si le debe haber golpeado, no sé si me da la impresión de que da con la intención, pero bueno, obviamente estamos hablando de que bueno, son tensos, todos quieren aprovechar la ventaja. Y bueno, ¿qué oportunidad desperdició Gimnasia en esta ocasión? Porque no logró empeñar bien la conexión Palavecino para vencer el arco de Ramírez. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Primer minuto de juego, pelotazo sin destino, por eso el lateral desde el fondo para Gimnasia. Cuando hacían el saque de manos desde ese lateral, sector izquierdo para el Lobo Jujeño, se cruzaba Zaragoza tirando la pelota nuevamente al lateral para Gimnasia. Se acerca de la mitad de la cancha. Un minuto de juego, se van a cumplir dos en este preciso momento. Dos minutos de la etapa complementaria. Uno para Gimnasia, uno para Brown. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. La pelota la venía peleando así Juárez, sin embargo, bien de campo para quedarse con ese balón. Recupera Brown de Adrogué. Ahora el balón en dirección de Noble. Va Noble hacia la personal. Mete el centro arriba. Así aparece Zaragoza. Bata. También la corre Balbi, se cruza el hombre de Gimnasia y en defensa sale Rizzi a toda velocidad, mete otra cruzada, va Rizzi, como corre Rizzi, cruzó línea central, se metió en terreno de Brown de Adrogué, se paró Rizzi en tres cuartos de cancha, miró hacia atrás y puso la pelota para que la tenga así, Argüello levanta la cabeza, lo ve cerca ahí a Juárez. Va la pelota para Juárez, Juárez tocando para la trepada de Antunes. Va Antunes levantando la cabeza, lo tiene cerca por acá al autor del gol. Va la pelota para Juárez, finalmente va Juárez. Ahí le cometen falta, se cruzaba el hombre de Brown de Adrogué. Sin embargo, no sanciona Lucas Novelli. La pelota se va por un costado en terreno de Brown de Adrogué para reponer con manos la visita. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Recupera Gimnasia en terreno de Brown de Adrogué, más atrás. Pone la pelota a Vera Oviedo para que la tenga el arquero Luchetti. Allá va Luchetti, lo ve Rizzi. Ahí va la pelota para Rizzi, mete el pelotazo arriba, la viene buscando por acá Leandro González. Sin embargo, despeja de cabeza el jugador Balbi para el equipo de Brown de Adrogué. Se va la pelota a un costado, lateral para Gimnasia. Lo hacen rápidamente ya en terreno de Brown de Adrogué. La pelota más atrás para Rizzi. Levanta, mira, observa, pone el panorama y la pelota más atrás para que la tenga así Vera Oviedo. Y la pelota va para Luchetti, sale jugando Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así Rizzi lo ve cerca, Juárez, la pelota va para él. La trepada también de Antunes, tiene la pelota Antunes. Lo tiene cerca a González Maciel, va a González Maciel el autor del gol. Poniendo la pelota para Antunes, le birlan la pelota Antunes. Hay lateral en ataque para Gimnasia, lo hacen rápidamente así. Va Juárez y Antunes, mueten el centro, arriba, termina conectando de cabeza, era Quipes para el equipo de Brown de Adrogué. Sin embargo, no pasa el peligro, la tiene Gimnasia, ataca, se echa el Lobo Jujeño, busca el segundo, meten el pelotazo arriba y termina controlando esa pelota. Ramírez se queda con ese balón, el golero de Brown de Adrogué, hay salida para ellos. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Revienta con un pelotazo, así Ramírez, estamos en 5 minutos de esta segunda parte. Empate por ahora en la noche de sábado. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral en ataque para ellos. No se complicó así en el fondo. La terminó reventando el jugador Veras Oviedo. También estaba atento así, acompañando Rizzi siempre en cada jugada. Y hay lateral para ellos en ataque en terreno de Gimnasia. Sector izquierdo para la visita. Así está con la pelota el jugador Balbi. Vamos a ver para quién va. La viene pidiendo por acá. Era el jugador Acosta. Se equivocaban y tiran la pelota al lateral. Será ahora para Gimnasia en su terreno. Sale jugando el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Nuevo lateral para el Lobo Jujeño. Así la tiene Antunes. Ahora ya en terreno del equipo de Brown de Adrogué. Antunes, que lo ve cerca ahí a González Maciel también. La viene pidiendo Argüello. La pelota va para él. De vuelta. Y la vuelta con la cabeza, sí, para el jugador Antunes. Ponía el pelotazo arriba, termina despejando el fondo de Brown de Adrogué. Ponen el pelotazo para la trepada. La corrida de Acosta va a controlar así el hombre de Gimnasia. Pone bien el cuerpo Veras Oviedo. Y termina perdiéndose esta pelota por línea final. Será saque de arco para Gimnasia. Ya lo hacen rápidamente. Pelotazo arriba buscando a Leandro González. Se cruzaba un hombre de Brown de Adrogué tirando la pelota al lateral. Hay reposición con manos para Gimnasia. Así rápidamente ya lo hace. La pelota la tiene el Lobo Jujeño. Va para Juárez. La tiene Juárez. Más atrás Juárez con el jugador Vera Oviedo. Pero Oviedo lo tiene cerca ya Rizzi. La pelota no va para él. Sin embargo, así lo ven Argüello. También termina acompañando acá Leandro González. Termina despejando el fondo del equipo de Brown de Adrogué. Así la recuperó García para Gimnasia. Toca y toca el Lobo todavía sin muchas ideas. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Toca, toca, pero no hay mucha profundidad de parte de quitar y generar espacio, concentrar, lograr el ataque concreto de parte de la defensa de Brown de Adrogué, que está bastante controlada la situación. Y bueno, tendrá que probar por los costados, me imagino, porque si no está funcionando muy bien el despliegue, tocando por el medio, viendo si hay espacio, tendrá que ver si puede probar por otros destinos. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección de Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Estamos en 8 minutos de esta parte complementaria. Empata Gimnasia en la noche de sábado. Uno para el Lobo, uno para el Tricolor. Que ahora no se complica, revientan hacia arriba esa pelota en el fondo. Siempre que cae algún balón para Gimnasia, no se complica el fondo del Tricolor. Terminan reventando cualquier parte. Y acá lo venían buscando al autor del gol para el Lobo, a González Maciel. Sin embargo, así hacen rebotar la pelota, será lateral para ellos en terreno del equipo tricolor por el sector izquierda, cerca de la mitad de la cancha. Repone con manos la visita. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así la pelota la tiene Cosaro. Cosaro para Rizzi, va Rizzi en la trepada. Siempre le imprime mucha velocidad Rizzi cuando se embala por ese carril, por la izquierda. Así maniobra Gimnasia. No sabe cómo entrarle todavía a los jugadores de Brown de Adrogué. Sin embargo, ve en el hueco, así pone la pelota, la tiene. Va para Vecino, va para Vecino, se perfila, tiró. Arriba, arriba el remate, arriba del travesaño. Saque de arco para Brown. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuesto para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Habrá saque de arco para la visita. Acomoda la pelota, así Ramírez. Miramos el cronómetro y en este preciso momento se van a cumplir 10 minutos de la parte complementaria. En este segundo tiempo todavía no se sacan diferencia. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Sodorzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Acá se viene Gimnasia cuando hay un hombre caído ahí. De Brown, de Adrogué, no sanciona nada. Lucas Novelli no para el partido. Se venía Juárez con todo, tiraba en el centro, termina reventando el fondo del equipo de Brown de Adrogué. Ahora sí, ya se repuso, era el jugador Acosta con camiseta número 10 para el equipo de Brown de Adrogué. Cuando se venía acá, Gimnasia metía en el centro, ahí lo venían agarrando, lo venían tomando, me parece, Argüello. Eso reclama el hombre de Gimnasia, nada sanciona Lucas Novelli. En 11 minutos de este segundo tiempo, 1-1 todavía, cuando se va a venir Fabián, la primera variante para Gimnasia. Presenta la siguiente información, suspensiones en los hermanos Segovia. Bueno, se está preparando Gagliardi allí en Gimnasia, ahí están en la mitad de la cancha. Ahí todavía estaremos a la expectativa de quién va a salir en el campo de juego. Me parece que va a salir Argüello, me da la impresión. No sé si no tuvo el protagonismo que esperábamos, pero bueno, estamos ahí a la espera de lo que va a suceder. Así la tiene Gimnasia, recuperó la pelota a mitad de cancha, se hacen vale, Lobo Jujeño buscando el segundo, sin embargo se equivocan en la entrega, cuando venía el pelotazo para Argüello precisamente, así salía jugando bien desde el fondo Balbi, también acompañaba Quipes, hay una falta que sanciona a Lucas Novelli, va a ver la amarilla, Argüello precisamente, cuando no se terminaba de reponer el hombre de Brown de Adrogué, comete la falta Argüello y ve el acrílico amarillo. Se va a ir Argüello, ¿eh? Vamos a ir con esa variante, dale. Presenta la información Carré, la esquina con mucha historia en Jujuy. Y sí, lamentablemente se va encima amonestado Argüello, no fue un buen desempeño en su debut aquí en Gimnasia Grima Jujuy. Ingresa con el número 18, Gagliardi, primera variante en el Lobo Jujeño. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Metía el pelotazo así Ramírez, buscando el ingreso de Noble, también acompañaba de campo, sin embargo, revienta y despeja el fondo de Gimnasia, le queda de cabeza así a Mayola, sale jugando, pone la pelota para Balbi, intenta Balbi, para la pelota, así pelean dos hombres de Gimnasia, ahora viene Leandro González, le virlaron la pelota y recupera el Lobo Jujeño, aquí la tiene Leandro González, tocando para Juárez, va a Juárez, levanta la pelota, hace rebotar el balón en el jugador mayor, el autor del gol para ellos, en el empate. Hay lateral para Gimnasia en ataque, ya lo hacen rápidamente así Juárez, tocando para Palavecino, Palavecino más atrás, para que se arme el Lobo Jujeño. La tiene así el jugador Cosaro, Cosaro para Rizzi, va Rizzi y Cosaro se anima a Gimnasia, pone más hombres en el campo de Brown de Adrogué. Así la venía parando mal Gagliardi, Nesta no pudo, sin embargo hace rebotar la pelota el hombre de Brown de Adrogué, era Quipes, en el hombre de Gimnasia, por eso ganan el lateral en su terreno, es para ellos. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Se van a cumplir 14 minutos de este segundo tiempo. La pelota la tiene acá, Brown de Adrogué, va Sánchez, intenta Sánchez, pone la pelota para atrapar a Zaragoza. Va a Zaragoza, pone el pase así para que también la tenga Mayola, va Contreras, acompaña, se viene Brown de Adrogué, se terminan equivocando en la última estocada, en el último pase, así que le favorece a Gimnasia, la pelota se pierde por línea final, por eso ya la tiene Luchetti, sale jugando el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Sale desde el fondo Gimnasia en 14 minutos de la parte complementaria. Lo venían buscando por acá Leandro González. Sin embargo, se cruza. Viene así Mayola tirando la pelota a un costado. Lateral para Gimnasia. Ya lo hacen rápidamente así. Lo venían buscando a Gagliardi, recién ingresado en esta etapa complementaria. La pelota la recuperó Brown. Así va Brown de Adrogué. La tiene Noble. Noble intentaba mal el pase. Cuando lo buscaba su compañero Acosta, la pelota se pierde por un costado. En mitad de cancha, repone con mano Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Sale Gimnasia desde el fondo, Cosaro para Rizzi, va Rizzi, intenta Rizzi la personal. Sin embargo, se va la pelota a un costado, cuando en este preciso momento se cumplen 15 minutos del segundo tiempo, uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Lateral para ellos, en un juego que no le conviene tanto a Gimnasia, porque en estos minutos, eso es lo que podemos observar, no hay precisión en la entrega, en los pases, y el equipo rival revienta todo cuando se viene Gimnasia. Acá va Leandro González, pone en el centro, hace pasar la pelota, tira, gol. Gol. Gol. De Gimnasia. Cantalo, gritalo. Una aparición, un desborde por el sector izquierdo. Tremendo pase, la dejaron pasar. Entendieron bien el juego. Y en esta, señoras y señores, el gol de Gimnasia a los 16 minutos de este segundo tiempo. Marca Gimnasia, marca el lobo jujeño. El gol, señoras y señores, para el recién ingresado es Gagliardi. Sí, para Gimnasia. Canta todo el público, lo grita, los cuatro costados del 23 de agosto. Marcó Gimnasia, entró Gagliardi para darle la victoria parcial ahora para el lobo jujeño. La historia es así, Gimnasia 2, Brown de Adrogué 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es... ¡fútbol! Mientras estamos comentando que se armó el tole tole porque hay... Bueno, mirá, mirá, mirá que se están agarrando todos acá, ¿eh? Cuando iba a sacar la gente de Brown de Adrogué de mitad de cancha, se empezaron a insultar, se dijeron de todo así. Era Mendoza, también estaba de campo, estaba Costa, se fue todo Gimnasia también ahí. Lo estaban insultando al autor del gol ahí. Fíjate vos, Vero Oviedo, hay un hombre caído, un hombre sentido por el lado de Brown de Adrogué. Y se le fue nomás de las manos al árbitro del partido. No se la bancó acá Brown de Adrogué. Tras el golazo de Gimnasia, tras un desborde por el sector izquierdo, el centro, dejaron pasar esa pelota. Ya lo va a contar Fabián Soto. Finalmente termina agarrando la pelota y mandándola al fondo de la red del ingresado Gagliardi para darle este gol a Gimnasia y darle la victoria por ahora parcial. Estamos en 18 minutos del segundo tiempo. Está el partido detenido. Partido detenido porque, claro, se dijeron de todos, se empujaron todos. Me parecía que se iban todos a las manos, Fabián. Cuando el árbitro del partido observó todo, vamos a ver si hay tarjeta amarilla o tarjeta roja para alguien. Cuando había un hombre caído también, por el lado de Brown. Sí, exactamente. Y eso es lo que protestan todos los jugadores de Brown, porque se había, estaba sentido, necesitaba asistencia. Para asistencia, y bueno, ahí se avivaron los jugadores de Gimnasia para sacar rápidamente el lateral, engañar, desequilibrar toda la defensa del equipo visitante. Y bueno, ahí llegó el centro. Leandro González analizó que estaba Gagliardi de espalda, estaba solo, entonces dejó pasar la pelota, desequilibrando también al defensor, estaba hablando de Mayola. Y bueno, y ahí apareció solo Gagliardi, que bueno, tiró un pelotazo cruzado a contrapierna del arquero, marcó el segundo gol. Y bueno, y eso es lo que generó la polémica aquí en 19 minutos del segundo tiempo, con todo el equipo de Brown protestándole y recriminándole también a González por todo lo que sucedió. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Bueno, por acá me acota bien Miguel que había un hombre caído, es verdad. Cuando viene el centro, había un hombre caído de Brown de Adrogué antes del gol, antes del segundo de Gimnasia. Había una falta que entendía la gente de Brown de Adrogué. Y estaba claro, el jugador caído, y no sancionó nada Lucas Novelli, el árbitro del partido. Cuando viene ese centro, viene el gol de Gimnasia, seguía el hombre caído, ya quería arrancar el juego, quería Gimnasia volver al juego. Y claro, la gente de Brown no quería salir jugando de mitad de cancha porque entendía que no la atendían a su compañero. Y bueno, de ahí vinieron los insultos, los empujones. Lo cierto es que hubo tarjeta amarilla, cuando acá se van a venir dos variantes. Por el lado de Brown de Adrogué, Gimnasia puso una variante y esa variante le termina dando el gol. Gagliardi, el autor del segundo para el Lobo Jujeño. 2 para el equipo de Cristian Moshin, 0 para el equipo de Brown de Adrogué, que la verdad se le complicó mucho el panorama. Hay una roja, mirá vos, se va el técnico, o un ayudante del técnico, se va ahí. Ahí Lucas Novelli lo expulsa y se vienen todos, mirá vos los insultos ahí, tremendo con en línea y el árbitro. Mirá vos, ahí estamos observando que el árbitro del partido lo termina expulsando prácticamente al ayudante y al técnico de Brown de Adrogué. Bueno, lo va a comentar Fabián, se viven incidentes no esperados cuando acá se vienen dos variantes por el lado de Brown de Adrogué. Vamos a ir con esa información. Presenta la información Avícola Gavimar. Se retira con el número 7 en Brown de Adrogué. Hablamos de Contreras. Inglesa con el número 15, Jiménez. Y ahora se retira con el número 9, Mendoza. Ingresa con el número 18, Benítez. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, ya vamos a hablar de todo lo que va dejando este partido, pero vamos a mandarle también un gran abrazo para todo el público que está a través de Radio Recuerdos. Y precisamente quiero mandarle un gran saludo y un abrazo para la gente del laboratorio Diesel Río Chico, para Rubén, para Eduardo, para Mari, Rubén, Eduardo, que están en sintonía, la gente ahí siempre con la radio encendida en el laboratorio Diesel Río Chico. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta temporada nueva que empezamos a encarar con todo el equipo deportivo de Radio Recuerdos. Bueno, finalmente empezó a rodar nuevamente la pelota, Fabián, tras todo lo que se pudo ver, todo lo vivido, las expulsiones, las amarillas, las protestas, los empujones, casi se desborda prácticamente todo. En un momento pensaba en ese pasaje del partido cuando se estaban empujando todos, todo Gimnasia y todo Brown de Adrogué, todos los jugadores, era prácticamente una mano sola ahí. Eso la verdad que llamó mucho la atención y por eso nosotros también comentábamos esto cuando acá viene el empate. Gol de Brown, así Acosta me parece, puso el frentazo en un centro a los 23 minutos, cuando estábamos hablando de todo lo sucedido, lo extrafutbolístico, vino el gol de ellos. Señoras y señores, otro descuido, Acá tenemos que hablar de esto, Fabián. Gimnasia marca y se relaja. Gimnasia anota y se relaja. Acá estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el fútbol, pero en la cancha, cuando vuelven a jugar, los hombres del fondo se terminan durmiendo todos. Solo ingresó el hombre de Brown de Adrogué para marcar el frentazo, poner ese frentazo y decretar el segundo para Brown. ¿Es así? Sí, una jugada muy rápida, muy desatendida e inesperada. Yo creo que fue un cachetazo porque fue inesperado. Y bueno, eso también tiene que ocurrir en Gimnasia. No tiene que confiarse, no tiene que ponerse de desentendido con todo lo que ocurre. Acá los rivales van a querer rápidamente buscar empardar la historia, igualdad, no darse por vencido pese a las adversidades que pueden tener, que en este caso, bueno, con lo que está sucediendo con el árbitro. Y en esta jugada, por ejemplo, también vemos que hay mucha desatención de parte de Cózaro y Antunes en marcar. Y lo dejaron cabeceando solo, venciéndolo a Lucchetti. En esta oportunidad me parece que podría haber anticipado, peleado un poco más en desactivar el centro, pero bueno, fue una jugada muy rápida, estaban todos desatendidos y bueno, lamentablemente en 24 minutos, cuando parecía que el clima estaba bien caldeado para Gimnasia, bueno, le vino un rápido empate. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Bueno, así la historia, precisamente como calcada de la primera etapa. Marcó Gimnasia en los primeros 45 minutos y luego de discusiones, empujones, vino el empate de Brown. Y ahora pasó exactamente lo mismo. Acá estábamos hablando de todo lo extra futbolístico cuando vino un descuido, un desborde, un centro y conecta solo de cabeza el hombre de Brown de Adrogué para darle el 2-2 a este equipo que ha hablado mucho, ¿eh? Todos sus jugadores han hablado mucho con el árbitro. Se reclamó prácticamente todo. Hubo tarjetas amarillas, tarjeta roja para el banco de Brown de Adrogué. Pero bueno, uno hace a la historia de este partido y puede sacar conclusiones de que en el tema de la discusión, de la protesta, el de estar desconcentrado y no meterse más en el partido cuando tiene que hacerlo así Gimnasia y no relajarse y no dar ventajas y no dar tanta chance cuando viene una pelota parada o cuando meten un centro, así en el fondo realmente hicieron agua hace rato. Y se vio por eso el frentazo y ese gol que termina marcando Brown de Adrogué. Es así, la historia ahora es 2-2 cuando estamos viviendo ya los 27 minutos de este segundo tiempo. 2 para Gimnasia, 2 para Brown de Adrogué. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. González Maciel, el gol para Gimnasia, luego Gagliardi. Para el lado de Brown de Adrogué, marcó Mayola en la primera parte y recién Benítez, el recién ingresado Fabián Benítez, sentenció el segundo y el empate para ellos. Sí, fue una distracción tremenda. Obviamente ingresó, recién ingresó en la segunda parte Benítez. Ahí tenía que haber charlado en ese sentido Vera Oviedo y Cosaro para ver quién lo marcaba. Imagínense, es un muro gigante, más de 1.90 m. Y bueno, obviamente esa estrategia le costó caro para el conjunto de Molis porque nuevamente empara la historia del conjunto visitante. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Sale Gimnasia desde el fondo, así la tiene Vera Oviedo entiende que la jugada tiene que ser ahora para Palavecino, va Palavecino, empala la pelota, se viene Gagliardi, va Gagliardi, se arroja al piso, ahí Ramírez controlando esa pelota cuando se venía el autor del segundo gol, Gagliardi, casi pellizca la pelota, el delantero de Gimnasia tuvo chance, recién el Lobo Jujeño, por ahora 2-2 la historia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así va con todo Brown de Adrogué, se mete en el área de Gimnasia, pone en el centro arriba. Y Luchetti con una mano se arrojó al piso, parecía vencido Luchetti. Termina salvando lo que era la conquista de Brown de Adrogué. Tremendo el arquero, tremendo Cristian Luchetti. Se arrojó al piso con una mano, como defendiéndose. Gato panza arriba, tremendo lo que vimos. Sacó Luchetti lo que era el tercero y la victoria del equipo de Brown. Ahora tienen córner. Estamos en 28 minutos de este segundo tiempo. Busca Brown ponerse arriba en el marcador. Viene el centro, arriba el centro y el cabezazo más atrás. La viene controlando por acá Noble, intenta, le cometen falta. Viene el centro, sin embargo, despeja el fondo de Gimnasia. Así hay una falta, ahora sí, sanciona Lucas Novelli. Será para Gimnasia, cuenta Fabián Soto. Cuando vimos una amarilla, me parece amarilla para Zaragoza. Qué dolor de cabeza se está ocasionando Gimnasia y Grima Jujuy en esta segunda parte con las pelotas paradas, porque todas las están ganando el conjunto visitante, el conjunto tricolor. En esta ocasión le salvó las papas Cristian Luchetti, porque iba muy fuerte y lo sacó sobre la línea y fue increíble, fue fenomenal, pero bueno, obviamente es una advertencia y bueno, una gran preocupación porque está ganando todo Brown de Adrogué y lo está desequilibrando el fondo de Gimnasia. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. En base de arremetidas, no tanto juego, pero sí llevar la pelota hacia adelante y los centros. ¿Cómo le duele cada centro a Gimnasia? Se ve totalmente así mal Gimnasia en el fondo. Cuando realmente es alarmante por momentos cómo se queda la línea de cuatro del equipo de Cristian Mollin en cada centro que termina siendo, como bien acotaba hace rato, una puñalada. Lo desestabilizó el equipo de Brown de Adrogué a Gimnasia. Todos estábamos hablando hace rato de lo que pasaba con los empujones, con lo que estaba sucediendo así en el campo de juego, y Gimnasia que no controlaba el balón. Pero Brown lo hace simple, Fabián. En cada jugada se meten mejor ellos y siempre en cada centro terminan sacándole provecho. Sí, exactamente, aprovechan los groseros errores de parte de Gimnasia y Grima, porque el ingreso de Benítez fue lo que otorgó que, bueno, obviamente en la zona defensiva desequilibre un poco la zona de fondo con los centros, con las pelotas paradas, y bueno, está ganando toda la espalda. Eso tiene que estar atento, y bueno, por eso justamente está haciendo todas las modificaciones para ver cuál es la estrategia y cómo van a poder imparar todo ese ataque que está ocasionando el conjunto de Pablo Vicó. Bueno, tres variantes para Gimnasia. Vamos con esa información. Ahora presenta la información. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Bueno, la primera variante de Gimnasia y Grima Jujuy ingresa con el número 15, Mune, se retira con el número 8, González. Se retira con el número 3 en Gimnasia Risi, ingresa Hernández con el número 13. Y se retira con el número 11, Palavecino, ingresa con el número 16, Reali. Son las tres y últimas variantes en el Lobo Jujeño. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Bueno, lateral en ataque para ellos. ¿Cuándo se va a venir otra variante más? Pero por el lado de Brown de Adrogué, vamos a ver si autoriza el árbitro del partido. Efectivamente, vamos con esa información entonces. Presenta la información, Carré, la identidad de una esquina. Se retira con el número 8 en Brown de campo, quien estaba amonestado. Ingresa con el número 17, el histórico jugador de Brown. Hablamos de Matías Sproat. Es la segunda variante en el conjunto visitante. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin interés. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Dame una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y ahora controla la pelota, controla también el juego. El equipo de Brown de Adrogué se viene con todo. Así Zaragoza pone en el centro, disparó, tiró. Y se arroja Luchetti también controlando la pelota. Y rápido, pelotazo para que la tenga por allá. En la corrida Leandro González, va a Gimnasia, intenta. Mete en el centro, va a Gagliar, de tiró. Se cruzaba un hombre de Brown de Adrogué. Piden que sea córner, no. Será saque de arco para ellos en 33 minutos del segundo tiempo. 2 para Gimnasia, 2 para Brown de Adrogué. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Pelotazo arriba de Ramírez. Lo vienen buscando por acá al jugador Acosta. Conectaba de cabeza, peinaba de cabeza Acosta. La pelota va en dirección, le va quedando al arquero Luchetti, que se lució hace rato en una jugada que tranquilamente podría haber sido el tercero para ellos. Sin embargo, así Luchetti sacó chapa de experiencia para tirar esa pelota a un costado. Cuando acá se viene Gimnasia, pero con muchas más intenciones que fútbol, que buenas entregas, que buenos pases, Fabián. Sí, es con toda la presión de que, bueno, tiene que obtener los tres puntos de local con mucho más corazón que juego, como lo había mencionado. Y eso es lo que, bueno, lo único que la entrega que tiene Gimnasia con las últimas variantes que tiene. Y bueno, ver dónde, cómo tiene que probar Gimnasia y cómo puede nuevamente tener una nueva oportunidad. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, todo lo tiene que hacer Gimnasia desde el fondo y mitad de cancha para tratar de elaborar alguna jugada. Sin embargo, con buenas entregas y con buenas corridas, Brown termina siempre ganándole en velocidad e imprimiendo eso precisamente en cada llegada y complicando al fondo de Gimnasia. Y Gimnasia de Jujuy que tiene que trabajar siempre el doble para llegar al arco defendido por Ramírez. A ver si en esta y con variantes se puede modificar la historia. Por el momento termina sacando chapa más, me parece, Brown de Adrogué Fabián, que ha controlado el partido ya hace minutos atrás. Lo tiene a Gimnasia prácticamente a su merced y habrá que ver cómo reacciona ahora el equipo de Cristian Mollin con estas variantes. Como bien mencionaba, pero Brown de Adrogué está controlando la pelota, controlando el juego a un Gimnasia que parece realmente perdido ahora en el campo de juego. Sí, me parece que con las variantes el único que estuvo con mucha tensión es Gagliardi, pero hay poca conexión entre el delantero y su jugador en mediocampo. Y ya no está subiendo, por ejemplo, González Maciel, que era el protagonista de la primera parte. Tampoco hay mucha subida del par. Bueno, Rizzi obviamente se retiró del campo de juego. Y bueno, vemos cómo tenemos que ingeniarla. Tiene que dar más indicaciones en ese sentido Mollins. Y acá se viene Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño, a ver si en esta, muchachos. Viene el centro arriba, pasado, sin destino, cualquier parte. Será saque de arco para ellos. Solo intenciones, poca precisión en el ataque. Eso es el equipo de Cristian Mollin, que se lo ve muy preocupado ahí en el corralito, no entendiendo un poco cuando la historia le favorecía a Gimnasia hace rato. Y ahora todo es de Brown de Adrogué, que logró el empate. Está buscando el tercero. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Pelotazo arriba, lo venían buscando por acá, era Mune, le cometían falta a Mune, sanciona, así el árbitro del partido, será para Gimnasia, claro, en tres cuartos de cancha, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Hay un hombre caído, un hombre sentido. De Brown de Adrogué lo están atendiendo así, el árbitro del partido le está preguntando, vamos a ver si autoriza el ingreso de los auxiliares cuando se va a venir la última variante por la visita por el equipo de Brown de Adrogué, Fabián. Sí, exactamente, está por ingresar Mancilla, ya levantó el cartel el asistente, pero bueno, todavía no lo autorizó el cambio, ahora sí le autorizó el correspondiente cambio, se retira Noble, el número 11 en Brown de Adrogué, y ahora sí, son la última variante. Ya se acabaron todas las ventanas para el conjunto visitante. Y bueno, obviamente, Gimnasia tendrá que ver cómo se puede encarar de cara a lo que queda de estos últimos minutos. Presentó la información, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tiro libre para Gimnasia, está parado frente a la pelota Reali. Así va Real y va a entrar esa pelota. Conectan, peinan de cabeza, termina despejando el fondo el Lobo Jujeño. Así vino el pelotazo, tiró. Arriba, cerca del travesaño Cosaro. Qué bárbaro en esta. La tuvo Gimnasia también, va a contar Fabián Soto. Terrible zapatazo, casi marca Gimnasia. Chance que tuvo el Lobo Jujeño. Cuando no se puede entrar con pelota dominada, lo mejor es el remate de media distancia, Fabián. Sí, exactamente, una muy buena chance tuvo el Lobo Jujeño. De un jugador que, bueno, sorpresivamente no fue a cabecear, no fue a la salida. Bueno, aprovechó el rebote, intentó probarlo con la zurda. Obviamente se fue muy cerca porque fue por centímetro nomás arriba del travesaño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, gira Las Heras. Buena corrida de Muni, así se junta con Leandro González. Hacían rebotar la pelota en el jugador Eran Jiménez, por el lado de Brown de Adrogué, por eso, lateral para el Lobo Jujeño, ya lo hacen rápidamente, así la tiene Antunes, hace rebotar la pelota, se va nuevo, lateral para Gimnasia, se lo van a dejar para Antunes, Gimnasia que quiere aprovechar cada momento, cada ocasión para meter así el pelotazo, pero sin embargo con poca inteligencia, ya va Cosaro, va Cosaro, sin embargo Zaragoza revienta con un pelotazo, se va por línea lateral, así la pelota en última instancia había rebotado el nombre de Gimnasia, será para ellos el lateral en 40 minutos de este segundo tiempo, 2-2 el marcador. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así va Balbi, intentaba, pone la pelota para Zaragoza, hace la personal, lo va cerca por así, al jugador Mancilla, va Mancilla, mete el centro, despeja, un hombre de Gimnasia, así, Arantunes, le va a quedar la pelota a ellos, a cualquier parte del remate, se la saque de arco para Gimnasia, en 40, casi 41, 2-2, el marcador en la noche de sábado, lo venían buscando por acá, a Real y a Gagliardi, intenta, el Lobo Jujeño no podía parar esa pelota, Leandro González, hay una falta, ahora sí, sanciona Lucas Novelli, será para Gimnasia, casi en tres cuartos de cancha, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo nacional, es importado, multimarcas, Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Dame una más. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Dos hombres en la barrera, va a dar la orden de abrir el partido, va, empala Leandro González, tiró arriba, le va a quedar Antunes, tiró, gol, gol. ¡Gritalo, cantalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Era un centro, despejaron desde el fondo, le quedó al hombre de Gimnasia que no lo pensó tanto, metió el remate bomba y adentro inflando la red, Antunes para Gimnasia, el jugador del Lobo Jujeño que se abraza con todos, le quedó la pelota Antunes y como te dije no lo dudó, pelotazo, latigazo y a cobrar factura Antunes y pone 3 para Gimnasia, 2 para Brown de Adrogué. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember que también es fútbol. Cuando parecía que Gimnasia y Grima no podía por jugada concretar el tercer tanto, llegó de una forma más inesperada, de una pelota parada, de hoy ojo, bueno, estábamos comentando que bueno, sigue las tensiones aquí entre los jugadores de Gimnasia y los de Brown de Adrogué, y bueno, una pelota parada, Antunes aprovecha, bueno, un rebote en que había capturado, tiró un fuerte remate de derecha cruzado al palo derecho, venciendo también al arquero y a uno de los defensores de Brown de Adrogué, gritando efervescientemente, dando una importante alegría a falta de un minuto y medio más el descuento, brindando unos 3 puntos y bueno, ahora Gimnasia va a ir a cerrar el marcador, va a estar poniendo una muralla para evitar que logre el empate. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Hay tiro libre para esos, intenta ahora el empate en tres cuartos de cancha. La gente de Brown de Adrogué defiende todo Gimnasia, defiende el Lobo Jujeño, dos hombres en la barrera. Atento, da órdenes ahí también Luchetti. Viene el centro arriba. Gol. Gol de Brown de Adrogué, tremendo, ¿eh? Palo por palo. Gol de Gimnasia y gol de Brown. Así arrancó la historia. Con un Gimnasia que marcó, con Brown que empató. En el segundo tiempo marca Gimnasia, empata Brown. Y recién la alegría, el golazo de Antunes y ahora marca Brown. Tremendo. 6 goles en este partido. Señoras y señores, y otra vez de cabeza, cómo duelen los centros. En esto se va a tener que trabajar toda la semana. Seguramente Christian Mullins va a hablar mucho con los hombres de fondo. Tremendo. Cada pelota cruzada, cada centro es una puñalada para Gimnasia, para los hombres de fondo que no terminan de despejar. Siempre aparece un hombre de Brown de Adrogué solo. Y ahora para marcar y decretar el 3-3. No duró mucho la alegría. Tras el golazo de Antunes, termina marcando acá Costa. Con un frentazo le da la victoria, digo, porque se saborea de alguna manera como victoria para este equipo que está empatando con Gimnasia, marcando ahora el 3-3. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Total baldazo de agua fría, lamentablemente otro grosero error de parte del fondo del conjunto jujeño. La verdad que el mismo error que se cometió en el primer gol, un centro por de una derecha hacia el segundo palo y nuevamente dejan hombres, dos hombres en realidad dejaron en esta oportunidad. Y ahí aprovechó Acosta, que bueno, metió el testazo, lo venció. Bueno, ya Luchetti ya mucho no puede hacer, pero ya salvó bastante las papas en esta jornada. Y bueno, lamentablemente estos groseros errores tiene que tener en cuenta el entrenador Christian Mullins, porque obviamente no vamos a poder todo el campeonato estar sufriendo ante cada pelota parada. Tiene que reaccionar a Gimnasia y prepararse. Bueno, quedan pocos minutos, el árbitro añadió 4 y bueno, no sé si vamos a llegar a lograr, porque esto fue un baldazo fuerte de agua fría, pero bueno, será cuestión de que esto lo tiene que tener en cuenta el entrenador para los próximos duelos. Carré, gran liquidación de temporada con tu tarjeta Visa y Mastercard, 3 y 6 pagos sin intereses. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y se va a tener que trabajar, pero mucho, realmente en cada centro, porque lo termina padeciendo Gimnasia de Jujuy. Hoy dejó en claro descubierto de los errores groseros en el fondo, del dormirse realmente, de ver la pelota pero no marcar al jugador. Nuevamente acá se vio y al desnudo, créame, que en cada centro, en cada jugada, Gimnasia por arriba se termina descuidando. Es un punto seguro a trabajar. No duró nada la alegría, la verdad que lo gritamos con tanta pasión, porque vino tras un Gimnasia totalmente perdido en el campo de juego hace rato, pero logrando un gol de otro partido, Antunes poniendo al Lobo arriba y luego el empate de ellos. Y hace rato hablaba, 6 goles vimos en este partido hasta ahora. Ya estamos jugando los 47, casi 48 de este tiempo de descuento. Vamos a ver, se va a terminar en cualquier momento. Me parece que va a ser empate. No sé si digo mal, Fabián, pero la verdad creo que merecía un poco más Gimnasia, pero hizo bien las cosas. Siempre cuando lo necesitó y cuando estaba en apuros el equipo de Brown de Adrogué, por eso termina justificando también el empate, ¿no? Sí, eso es lo que se puede destacar del conjunto visitante. La rápida reacción que tiene y la predisposición y el aprovechamiento, obviamente, de esos errores que dejó en el fondo Gimnasia y Grima de Jujuy, sobre todo en las pelotas paradas, sobre todo el juego aéreo. Y bueno, serán cuestiones de que lo que se va a desarrollar de cara a lo que es el próximo encuentro contra Chacarita, por ejemplo, de Gimnasia, será ver, analizar qué jugadores serán útiles para lo que es el juego aéreo, para la preparación, con qué se va a tener que elaborar ante cada pelota parada y con cómo se va a marcar a cada uno de los jugadores, porque de esta manera no, de nada sirve hacer mucho esfuerzo por anotar un gol si ante cada pelota parada esa muralla se vuelve muy frágil. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, ¡probala! Se va a terminar, señoras y señores, será empate nomás. Se va a terminar en cualquier momento. Saque de arco para esos. Va a meter el pelotazo Ramírez. Me parece que lo termina por acá el muy mal arbitraje de Lucas Novelli. Se va a terminar, señoras y señores. Será 3-3 nomás. Gimnasia que busca así sacar la pelota desde el fondo. Se cruza un hombre de Brown de Adrogué y terminala. Se terminó, señoras y señores. Final del partido. Con este marcador, Gimnasia 3, Brown de Adrogué 3. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio